Hoy nos enturbian la vida, nos van atando, nos van ahogando. Todo es un juego de guerra donde no prima el olor. Todos podemos ser blancos de la tragedia que nos domina. Siempre hay un toque de queda para salvar la canción. Los corazones se van fundiendo entre risas y heridas, como se funde en el día y la noche al despertar. Los sentimientos nos van marcando camino en la vida para seguir desafiando al mundo renacer. La misma, seguir el sueño con alegría, sin descuidar la memoria y descansar al final. Todos podemos ser blancos de la tragedia que nos domina. Siempre hay un toque de queda para salvar la corazones se van fundiendo entre risas y heridas, como se funden el día y la noche al despertar. Mis sentimientos nos van marcando el camino en la vida para seguir desafiando al mundo.